Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas donde quiera que me estén escuchando. Y pues bueno, nosotros transmitiendo desde México, allá aquí al norte de este país, en Hermosillo, Sonora. Aquí estamos transmitiendo semana tras semana de manera interrumpida. Tenemos ya con este 250 programas hechos de manera ininterrumpida desde que regresó Estación Rock, ya ahora en la era digital, en la era de estas nuevas comunicaciones, del internet y todo lo demás. Así que ahí estamos, y de manera ininterrumpida, sin fallar, cada semana. Aquí estamos haciendo la emisión el día de hoy, la 250, y bueno, en esta ocasión pues transmitimos en vivo nosotros los viernes. En esta ocasión estamos hablando y en vivo transmitiendo este viernes 8 de marzo, que bueno, se conmemora, hay que aclararlo, pues no, se conmemora pues el Día de la Mujer. Este día 8 se estableció por parte de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. En 1977 se estableció que este día fuera dedicado a conmemorar los logros obtenidos a lo largo del tiempo pues por las mujeres, todas estas conquistas que han tenido a lo largo de la historia el sexo femenino, pues no, se conmemora pues el día 8 de marzo, precisamente este día consagrado a la mujer, a las conquistas logradas, ¿no?, por las mujeres, que están en todo su derecho pues de tener las mismas igualdades que el sexo masculino. De hecho, pues bueno, se han logrado muchos avances muy interesantes, y bueno, de eso vamos a estar platicando. Y precisamente por ser este día especial, en esta conmemoración, pues vamos a tener un programa especial donde pues la voz femenina, pues no, las mujeres van a tener aquí el punto principal. Ustedes van a ser las protagonistas destacadas pues en esta emisión, donde pues se la vamos a dedicar a todas las mujeres, en este caso pues mujeres rockeras que han estado con nosotros. Bien, antes de iniciar, pues básicamente doy las gracias a todas las demás radios hermanas, emisoras hermanas en otros países, que nos hacen el favor de abrirnos un espacio para que Estación Rock también se escuche en sus emisoras, hasta donde llegue también su señal, su alcance, y también pues también saludar a su auditorio. Ahí estamos nosotros transmitiendo pues también allá en Argentina. Pues ahorita aquí traigo a mi speech pues ahí los sábados. Nos estamos escuchando los sábados, los lunes y los viernes allá en Argentina. Los sábados a las 5 de la tarde, hora de Argentina, estamos en La Reconquista, en radiotv.ar. Saludos para Luis Aguiar. Los lunes estamos a las 10 de la noche, hora de Argentina, en radiocrimen.com.ar. Y los viernes estamos a las 8 de la noche en hardrockradio.website, allá en Argentina, en esas tres estaciones. Los domingos estamos en piratitaradio.live a las 12 del mediodía. Los martes Nos escuchamos allá en Uruguay en templariaradio.com a las 9 de la noche de Uruguay. Saludos para el buen Martín González en rockliveradio.online. Nos escuchamos en Costa Rica a las 7 de la tarde. Saludos para Jorge Sánchez. Y estamos también en retransmisión los martes en Radio 414.com a las 11 de la noche allá los martes en Lima, Perú. Y estamos transmitiendo en estos momentos también en vivo los viernes enlazados también en Radio 414.com y también en Radio Metal Hermosillo.com, que hay retransmisión también los sábados. Los miércoles estamos en 7rockradio.com a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Allá saludos para José Font, Maldita Radio con Jesús Chuga aquí en México, en Chihuahua, a las 8 de la noche, hora del centro. Y pues bueno, también estamos los viernes, ya nos movimos con los viernes a las 9 de la noche. Estamos allá en el retornorock.com a las 9 de la noche, hora de Colombia. Ahí nos estamos escuchando también en Colombia. Así que bien por ellos, y también nos estamos escuchando en lo que viene siendo de rockfm.online y rock66.es a las 9 de la noche, hora de España, los miércoles. Ahí está donde pueden sintonizar también Estación Rock. Y hay un blog que se llama latidosdelmetal.blogspot.com, donde se suben cada nuevo programa a esa plataforma, donde hay también otros programas de otras partes de Latinoamérica también muy... Estamos tratando de llegar al mayor auditorio posible. Bien, vamos a iniciar precisamente pues este especial de este... again, but that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call.

Bien, pues esa es la versión que hizo Judas Priest de esta de este tema, pues original de Joan Baez, Diamonds and Rust, que como ya les comento, pues fue en relación pues a una a precisamente, valga la redundancia, pues a la relación que tuvo en su momento allá en los 60s con Bob Dylan, pues, ¿no? Entonces, todas esas vicisitudes, pues, ¿no? Que tuvo su relación, pues, entre altibajas, pues, así lo interpretó, ¿sí? Como Diamonds and Rust. Y Judas Priest, pues, bueno, hizo su versión, que sobre todo Joan Baez reconoce que en su momento, cuando la preguntaron sobre esta versión, y dice que ella estaba encantada, pues, con el trato que le hicieron a su canción. Primero vamos a continuar, estamos aquí como ya les comento en un especial donde se la estamos dedicando a la mujer en su día, pues un día que se conmemora las luchas, los logros que han obtenido a lo largo de la historia para tener pues los mismos derechos que la verdad, ¿sí? Lo deben de tener, tienen las mismas capacidades, la misma inteligencia, ¿sí? Obviamente pues hay ciertas diferencias por obviedad de sexos, pero creo que la capacidad no se le debe de negar a la mujer, y todos los logros que han conseguido, pues realmente sí, son de valorarse y sobre todo de reconocerse. Vamos a continuar y vamos a tener a otra gran exponente, sobre todo ella muy feminista. Sí, también en su momento se le conoce como la madrina del punk también, a Patti Smith. Patti Smith es una de las grandes cantautoras, sobre todo ella se forjó allá en los 60s, en los 70s. Y vamos a escuchar un tema que se llama Because the Night. Este tema, cuando ustedes lo escuchan, probablemente lo van a asociar con los 10,000 Maniacs, ¿no? O los 10,000 Maníacos, que lo hicieron popular cuando esta banda la interpretó en un unplugged de MTV allá por a principios de los años 90, si no recuerdo, por allá en 1993. Pero esta versión ha sido versionada en muchas ocasiones, incluso a mediados de los 80s, Ron Keel, con su banda de Kill, hizo la versión de este tema también en una versión de heavy metal muy buena. Bueno, el caso está en que este tema de Patti Smith tiene una historia muy interesante. Patti Smith estaba grabando en los mismos estudios donde estaba grabando también, en otro estudio ahí en el mismo edificio, estaba grabando Bruce Springsteen, también su segundo álbum. Patti Smith estaba grabando lo que iba a ser su tercero. Entonces, este tema de Because the Night, ¿sí?, realmente era un tema de Bruce Springsteen, pero no le cuadraba, no le terminaba de llenar. Entonces, no lo estaba considerando para incluirlo pues en su disco. Y el productor que estaba trabajando con Bruce Springsteen se lo pasó a Patti Smith, y Patti Smith pues hizo la versión. Al final de cuentas, pues bueno, lo que quedó fue de Patti Smith. Bruce Springsteen la sigue rescatando, este tema lo sigue rescatando en vivo, ya no lo considera en ninguna selección, en ningún disco, pero lo toca de vez en cuando en vivo. Así que vamos a escuchar a pues Patti Smith con un clásico de ella, también una mujer empoderada que en su momento y todavía sigue siendo un ejemplo de lo que viene siendo el movimiento feminista a nivel mundial. Patti Smith, aquí en Estación Rock, un clásico, Because the Night. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Because the night belongs to love. Because the night belongs to love. Because the night. telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Rock. Bueno, aquí seguimos en Estación Rock y bueno, saludos para la gente que nos está viendo ahorita. Estamos ahí en contacto por a través de nuestra fanpage. Ahí está Compilado Radio Metal. Ahí estamos Boga y Enriqueta Carrillo está, también se están reportando, nos pidiendo. Fíjate, ahí nos está poniendo Brenda Marín. Vamos a buscar algo a ver si lo tenemos ahorita a la mano. On Media Sonora. Saludos ahí también. Bueno, ya estamos ahí apalabrados con otros productos por ahí de este taller muy interesante, muy suave lo que están haciendo. Luego platicamos con ellos. Oye, pues Lucía, es una buena amiga, nos sigue ahí bien rocker. Y bueno, también está por allá nuestro también amigo Tomás Campos. Realmente tenemos muchos amigos en común. ¿Sí? El animalero nos une. ¿Sí? Animalero. Sí, una vez estaba ahí, pues estaba llevando ahí que me se atendiera unas perritas y que voy viendo un amigo en común, pero vive allá en ¿cómo se llama el fraccionamiento que está atrás de Cerezo? Las Lomas. En Las Lomas, o sea, de Las Lomas para acá. Le dije, ¿qué andas haciendo allá? Que no hay veterinario de aquel lado, pues no. No, pues que tiene que ver. No tan buenas como el Tomás, no, deja. Y aquí está ahorita todo esto, ahorita lo vamos a traer aquí para que lo vean y que haga promoción pues ahí al changarro pues, porque de seguro pues debe, a más de uno debe tener una mascota ahí en su casa, ¿no? Todos los metaleros y rockeros detrás de esa dura expresión. Por ejemplo, los del grupo retro, todos son animales. Los del grupo retro. A ver, siéntate para acá, ve que no te alcanzas a oír este micrófono. Ah, okay. Siéntate ahí para que te escuchen. Para que te escuchen, ahí está. Acomódate por ahí. Ahí abajo, a tu mano derecha abajo, hay una palanquita y lo puedes bajar. Ahí lo ajustas, ¿no? Ahí estás. Ahí está. Bueno, Tomás, pues bueno, aquí estamos precisamente en esta conmemoración que pues se habla mucho sobre aquel famoso incendio, ¿no?, en la ciudad de Chicago, que ahí empezó todo, pero que eso viene más atrás, ¿no? Nueva York, viene más atrás. Y bueno, lo que se hizo en Estados Unidos, pues bueno, es reconocible y válido. Pero bueno, hablando aquí en nuestro país, creo que todavía le falta mucho, ¿no? Tú como mujer, creo que sí. Falta mucho, sobre todo si estamos hablando en los últimos años en cuestión de política y gobierno, creo que es un sexenio que ha sido muy sangriento para las mujeres, ¿no? Híjole, yo creo que no nada más son muchos, lo que pasa que gracias a la tecnología y a las redes sociales se ha visibilizado más, pero esto no es nuevo. Sí, ¿no? No es nuevo. Legalmente, pues te puedo decir que nuestro sistema penal, así me voy a como maestra, nuestro sistema penal se reformó, pasamos de un sistema inquisitivo a un acusatorio, no porque México estuviera a la vanguardia, sino porque la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, visibilizaron a México como un Estado, el Estado mexicano, que violentaba los derechos de las personas, y pues nos vamos primeramente, hablando de las mujeres, el famoso campo algodonero, las muertas de Juárez, ¿no?, que por ahí inició. Entonces digo, esto tiene muchísimo tiempo. Y aquí pues en lo que compete al tema de la música, pues cuántas mujeres desde antes de Janis Joplin, comentábamos ahorita, que han querido a su manera que se reconozcan los derechos de las mujeres en el ámbito musical y que han batallado pues bastante, ¿no? De hecho, por ejemplo, de la programación que tenías ahí, que anunciaste por el Facebook, yo me puse a checar en las plataformas, ¿no?, a ver qué tantos videos tienen, qué tanta música tienen. Y pues es mucho menor que todas las demás bandas que has programado, pues. Entonces, o sea, como que sí hay un sesgo de género ahí musical, en el rock, en el metal, donde las mujeres pues todavía no están como que bien empoderadas musicalmente, ¿no? Porque pues la mayoría son hombres. Y aquí en lo local, yo venía pensando en un grupo, Best Remind, creo que se llamaba, donde la voz de la chava esta, Lucía, mi tocaya, muy potente la voz, así muy, muy, muy buena la voz. Pero no pasaron de ahí, o sea, no sé, ahorita desconozco si siguen vigentes. pero fue uno de los grupos que aquí en Hermosillo hace algunos años y aquí en Sonora también pegó mucho, pero que no despuntó tanto como otros grupos, pues, donde estaban integrados meramente por hombres del 100%. Entonces, pero yo, bueno, ahorita no vamos a seguir platicando el tema, pero yo siento que al menos en el aspecto del rock, creo que las mujeres han tenido mucho más participación, les ha dado más abierto las puertas, ¿no? Tienen más presencia, ¿no? Sobre todo ya de los 90 para acá, en los 70 y los 80 no tanto, pero hubo sus destellos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que abrí con Joan Baez, con Patti Smith, con estas Girls School, por ejemplo, era una banda de puras mujeres, de heavy metal, trancheras, entonces era muy raro, pues, sobre todo a finales de los 70. Pero las apadrinó ahí Lemmy de Motorhead, sí. Y se fueron para arriba, ¿no? De hecho, por ahí andan tocando una, uh-huh. Creo que la cantante ya falleció, pero ahí andan todavía las veteranas, uh-huh. Ahí andan todavía tocando. Entonces, por eso me la traje, porque son grupos que, sí, para salirnos un poco de lo tradicional, ¿no? Ahorita dicen Janis Joplin, ya vamos a dejarla dejando, pero creo que... Voy a dejarla descansar en paz. O sea, hay más mujeres valiosas en la música, además de Janis Joplin, que vale la pena también, o sea, sí, mencionarlas, ¿no? Como esta banda de Girls School. Y esta que vamos a escuchar continuación se llama la banda de Plasmatics. Los Plasmatics era una banda comandada por Wendy Williams, que fue la primera que podemos decir mujer que incursionó así en lo que es el movimiento punk, que era prácticamente dominado por hombres. Entonces, la imagen que daba Wendy Williams, que prácticamente se le conoce como la reina del shockwave, o sea, que hacía unos verdaderos espectáculos, ¿no? Que incluso terminó muchas veces en la cárcel, ¿no? Acusado por obscenidades, ¿no? Rompía televisiones, hacía un escándalo, pero era parte del espectáculo, pues, ¿no? Entonces se caracterizó por eso. Y lamentablemente, pues, tuvo una vida difícil que, pues, la llevó a orillarse, a quitarse la vida ya en los años 90. Pero que quedó el legado, ¿no? De Wendy Williams. Y vamos a escuchar a las Plasmatics, de Plasmatics con Wendy o Williams, que la verdad, pues, es una de las grandes representantes femeninas que tuvo el rock a nivel internacional. ni tu grado de estudios, si eres blanco, negro o de colores, si te gustan los hombres o las mujeres, o al revés, o los dos, si eres de este país, de este mundo o de otro planeta, si eres alto o estás gordo, si estás discapacitado, si eres vegano o te encanta la carne. No nos importa si te gusta la cerveza light, lo único que nos importa es que te guste el rock, cualquiera, y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. Estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar esta banda que se llama L7 o L7. También es una, me la traje porque es algo destacado, pues, precisamente por este día especial que se conmemora, pues, los logros alcanzados por las mujeres. Y en el caso de estas bandas de L7 o L7, pues ellas se consideran o están considerados, ¿no?, para los que conocen dentro del mundo del rock como de las precursoras, son las primeras bandas que se empezó a manejar lo que se conoció por en los 90s como el movimiento grunge, el movimiento de Seattle, ¿no?, que encabezó Nirvana. Pues bueno, L7, ¿sí?, fue de esas primeras bandas que empezaron a incursionar en este género de el grunge. Y anteriormente hemos escuchado presente a The Plasmatic con Wendy O. Williams, una gran intérprete, muy, muy intensa, pues la pionera de lo que era el punk y el shock rock, pues así se le conoce, como la reina del shock rock se le conoció, ¿sí? Y pues muy amiga también de Lemmy, que Mister también la apoyó mucho, de hecho le pudo mucho a Lemmy que se haya quitado la vida, pues allá como en los 97, 98 más o menos, ahí cuando parecía que ya se estaba calmando un poco, pero pues bueno, sus demonios internos no la dejaron en la Wendy Williams. Pues bueno, ahí está. Y bueno, rescatando pues dentro a las mujeres que en su momento pues han dado sentido al movimiento femenino dentro del rock y que han contribuido en gran parte pues no para posicionar a las mujeres dentro de este género. Pues bueno, ya como ya les comentamos, ahí ya escuchamos a Patti Smith, que tiene su historia muy interesante, a Joan Baez también, a esta Wendy Williams y también a la CL7. Pero no sé si Lucía has escuchado a esta banda que se llama The Pretenders. Sí. The Pretenders. Esta banda la formó pues una gran intérprete, y ella es una feminista a ultranza, un activista en pro también de la defensa de los derechos de los animales. Está ahí, hay una asociación en Estados Unidos, PETA, creo que tú la has de conocer, ¿no, Tomás? He escuchado. Entonces ahí Chrissy Hynde, ella es la cantante también, nacida en Estados Unidos y se fue a Inglaterra, estuvo allá en Francia, anduvo por allá batallando, queriendo hacer su historia pues en el movimiento rock. Empezó también ahí a explorar dentro del mundo del punk allá en Inglaterra cuando estaba formando. No le fue muy bien, regresó, pero siguió insistiendo en hacerse de una carrera en la música. Y por fin dio con los músicos adecuados y formó The Pretenders. La verdad, la historia de Chrissy Hynde es también muy interesante. Y lo que hizo con The Pretenders, pues también ahí está. Sigue todavía funcionando por ahí, sigue en su momento activista. Y pues bueno, lástima que Pretenders en su momento, pues cuando estaban prácticamente ya saboreando las mieles del triunfo, pues dos de sus integrantes lamentablemente por problemas de drogas pues perdieron la vida. Pero aún así pues Pretenders se mantuvo en la década de los 80s, pero obviamente sin la fuerza de estos dos grandes músicos que lamentablemente pues por el abuso de drogas pues se perderían dos brillantes carreras. Vamos a rescatar algo pues de los Pretenders, un clásico de Chrissy Hynde, una gran defensora de los animales y también pues muy muy activa pues dentro del movimiento femenino a nivel internacional. Chrissy Hynde aquí en got this in pocket, got that though, I'm gonna use it, intention. Motion, restored emotion. I've been diving, detailed leaning. No reason, just seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep. Gonna use my fingers, gonna use my, my, my, my imagination. Esta, sí. si la ubicas también, claro. Es una gran exponente también del movimiento punk en Inglaterra, Siouxsie Sioux, y sobre todo en los 80 pues se dio más a conocer porque se le conoce pues a su banda de Siouxsie and the Banshees, sí, como pionero de lo que viene siendo el post-punk, que no le entendí mucho, ¿no? Pero pues bueno, pero lo que ha hecho y sigue funcionando todavía Siouxsie, pues bueno, es también muy medio. De Eastwood con Jack Nicholson, que había pasado 20 años y con una y otra película. Sí, sí. No, no. ¿Qué te enteras? Mira, la versión masculina de Chess, ¿sabes cuál es? ¿Sabes quién es? No. ¿No te imaginas? Tom Cruise, sí, tiene 61 años, el señor. Pero Tom Cruise ya se ve perjudicadón, ya. Y es más chico, papá. Sí, o sea. Pero tiene 60 años y velo, voy a de antes de los 80 y está perfecto. No, sí se ve perjudicado. Sí, o sea, se ve, está conservado, pero se ve. ¿Te gusta Brad Pitt? No, Tom Cruise hace mi crush. Y Brad Pitt también le anda por los 50, entonces también ya, o sea, son 3 años gruesos los dos. Y tienen dinero, eso es todo. Sí, se cuidan bien y... chingo medio, ¿no? ¿Pero sí, cuántos años tienes tú, por ejemplo? Ya de plano, a la más palabra. Ya de plano nos vamos a insultar. No, pues bueno. Pero es parte de... Entonces, aquí lo que estamos ahorita transmitiendo, haciendo esta edición especial de Estación Rock, precisamente dedicado a las mujeres en el rock, que la verdad es que hay mucho material. Sí, simplemente 3 horas no me alcanza para todo lo que había, pues bueno, me faltó ahí, por ejemplo, Janis Joplin, pues bueno, no lo incluimos aquí. Sí, pero hay infinidad, pues, de talento, pues, ¿no? Pero no importa lo que estamos mencionando, por ejemplo, en los 80s que empezó, pues ahora yo siento que empezó ya a empoderarse más la mujer, pues, ¿no? Uh-huh. Con ejemplos como Madonna, por ejemplo, ¿no? que daba ese brinco. Y pues bueno, en el caso de Tina Turner, por ejemplo, ¿no? Blondie. Sí. Exactamente, Tomás, o sea, una banda que surgió en los 70s también dentro de la escena del punk, pero pues nos dio su giro. Y Blondie, bueno, es Deborah Harry. Era la líder, pues, ¿no? De una banda de hombres. De hombres. De donde ella estaba, era la que mandaba, pues, ¿no? Entonces, tenía su mérito para esos años, ¿no? Uh-huh. Ahorita, pues, se puede decir que es común eso, ¿no? Pero si estamos hablando en aquellos años, pues, era raro, pues, ver que una banda liderada por una mujer, ¿no? Uh-huh. En el caso de las Hart también, pues, ¿no? Y empezaron en los 70, a mediados de los 70, ver a dos hermanas con una bola de greños allá atrás haciéndole comparsa, y dije, bueno, ¿qué onda, no? Uh-huh. Está la otra cantante, es que hay muchas cantantes muy interesantes, también la Bonnie Tyler. Sí. También tiene un vozarrón increíble, también con una gran carrera. Y pues bueno, si así nos empezamos a meter con todos, pues bueno, aquí nomás estoy mencionando algunas que dieron cierto pauta para generar, pues, ¿no? cierta influencia, ¿no? En el caso de Siouxsie, pues se considera como dentro del movimiento del post-punk en los 80, los Pretenders. En el caso de Chrissy Hynde, pues una abierta activista en defensa de los animales y también muy feminista. Y en el caso de las Flatmatic, pues en el caso de Wendy Williams, pues fue de las pioneras dentro del movimiento punk. Y pues bueno, si nos vamos más en los 80s, esta banda, que la verdad a mí me tocó escucharla cuando surgieron, y era una banda que salió dentro del movimiento del glam metal, que predominaba con Rat, con Motley Crue y Poison, etcétera. Bueno, salió Vixen, Cinderella, y llamaron mucho la atención. Pero Vixen es una banda muy importante en los 80s, banda exclusivamente femenina. Time. Y sí, lo confieso, ¿no? Yo sí he ido al Palenque a ver a Chente, en paz descanse. No, pues difícil. Bueno, ¿quién podía venir aquí de estas bandas? No, está difícil. En el caso, por ejemplo, de Vixen, pues bueno, su líder y fundadora, Jane Cunnamon, pues la gente falleció ya como por el año 2007, 2008. Se le detectó cáncer de mama, y pero pues no se le pudo pues combatir, y lamentablemente falleció la líder de esta banda. Sigue por ahí funcionando Vixen, a veces se paran, luego se vuelven a reunir, pero pues bueno, ahí anda. Al menos dejaron un legado en dos discos muy interesantes allá a finales de los 80s, y marcaron la pauta, ¿no? Una banda femenina dentro de lo que era el glam metal dominado por los hombres, ¿no? Que en el, si tú te acuerdas, Lucía, Tomás, pues las vestimentas de glam rock de los 80s, pues parecían, o sea, con las mallitas y el peinado y maquillados y todo eso, y bueno, entonces, ¿qué estamos hablando, no? Maquillados, ¿no? Pero bueno, ese era el estilo, ¿no? Era el estilo, era la moda, ¿no? Era la moda, ¿no? Pero ya subiéndole un poquito de volumen, salió en aquellos años, a finales de los 80-90, una cantante alemana que todavía sigue sacando discos, sigue de gira, y yo la sigo ahí en sus redes sociales, y la verdad es que me encanta a mí la voz que tiene, muy intensa, Doro Pesch, que en aquellos años pues tenía su banda que se llama Warlock. Y nosotros pues obviamente lo programamos en su momento, me encantó pues la voz de ella y lo que estaba haciendo. Después ya se dejó el nombre de Warlock y siguió con su proyecto como Doro, y así lo empezó a hacer. Hasta hace poco me enteré, y precisamente por declaraciones de ella, de lo que sucedió con el nombre de Warlock. Resulta que dejó de usar el nombre de Warlock, ella lo quiere seguir usando, pero resulta que no tenía los derechos. Entonces el representante que tenía en aquellos años, pues se le tranchó el nombre y se quedó con los derechos, entonces no podía utilizar el nombre. Entonces prácticamente fue una lucha entre abogados en los 90s por estar peleando por los derechos del nombre. Y parece ser lo que último que supe de que comentó Doro Pesch, es que por fin ya ella tiene los derechos de nombre de Warlock, así que muy probablemente las próximas producciones que saque Doro Pesch sea ya de nueva cuenta como Warlock, así que pues bueno, bien por ella. Vámonos con algo interesante de Doro Pesch, primera mujer heavy metalera cantando fuerte, fuerte, fuerte. Season. Oye, que está difícil, pues, hacerla de promotor aquí está muy complicado, ¿no? Ya lo hemos comentado muchas veces aquí, que es arriesgue, pues, estar en un evento. Yo una vez me puse, tengo unos amigos, de hecho, en la foto que subí hace poco el lunes, con el guitarrista de una de las bandas de Tijuana. Ah, sí. Tiene familiares aquí, digamos, y vino a saludarlos, pasó a saludar y me habló, me voy a decir, ah, no, vamos a echar unos alcoholes y órale. Vieron, ¿no? Entonces, pues, a mí me dicen Ran y Salto. Entonces, salió el tema, pues le dije, no. Dije, mira, yo hice el ejercicio, le dije, nada más, dije, pero me los traigo ustedes de Tijuana. Y pues que vengan a Hermosillo, pues yo vean que toquen en Guaymas y en Obregón, vea que vale a unos 3 días, ahí vamos. Pues entre boletos de avión, la transportación para llevar hoteles, para ir para allá, la gasolina, el hospedaje, la comida, el aspe, la chela. Los permisos, si se con los permisos o yo nomás dejé de arrastrar el lápiz cuando ya pues, iba pasando los 100,000 pesos. ¿Cuándo iba a recuperar ese dinero con la taquilla? No, entonces está muy complicado, pues. O sea, obviamente que necesitas apoyarte de patrocinios, pues, para que te puedan convenir, pues, porque pues ya difícil. Nada más nomás en avión. Boletos, son 5 boletos de aviones de alumnos. Y Juan Hermosillo, Hermosillo, Tijuana, que andan como arriba de 6,000 pesos. Sí, ya no son baratos. Entonces, pues, y pues bueno, o al menos que nos lamentemos así como estaba ahorita platicando con el Dani, ¿no? Que nos lamentemos al punk rock, pues no, o sea, a ver cómo se va, ¿no? A ver el cañonazo de raíz, ¿no? Mochilazo, ¿no? Pero pues. Ya a estas alturas del partido, ya, o sea, ya. Si me hubieras dicho eso 20 años antes, te va a decir pues, todo. Sí, pues, o sea, uno ya se hace gato, pues. Sí. O sea, ya es comodino, pues, ¿no? No me gusta andar batallando, eso lo encontraba morro. Sí, cuando empezaba. Cuando te ibas aquí, no le hice va, pues, ¿no? Llegabas al Camarena. O al Vilmar, cualquiera de las dos opciones. Sí, no había bronca, pues, con la una comida al día de las sillas. Con la bolsa del pan mismo, con sándwich, con y mayonesa. Y bolonia. Y huevos cocidos. Y huevos cocidos. Sí. Y era todo. Comemos un chévere, todo uno votaba por chévere. Sí. Y lo que llevaba de lana. Era la chévere. Sí. O sea, para ponerte como placa de tráiler, pues no, hasta atrás. Sí, ¿no? Sí, si comías o no comías era. Pero ahorita no, pues ahora qué hacen, ¿no? ¿Cómo? Pues, ¿cómo vas a hacer eso? Es que todos los años que tienes de músico, te respaldan, pues ya no es la misma. Pues sí, pero pues bueno. Y fíjate que ahorita hablando de After Forever, me lo voy a buscar por ahí que lo debe tener, pero vamos a escuchar ya en los 90s lo que empezó a ser ya. Un área del dominio exclusivamente de las mujeres, lo que es el metal sinfónico. Ahí vamos a escuchar a una banda, Nightwish, con 2 de sus cantantes. Primero vamos a escuchar a Flor Jensen y después vamos a escuchar a Tarja Turunen. O sea, 2 tremendas voces que han pasado, han cantado ahí con Nightwish. Que vamos a escuchar primeramente a Flor Jensen, tremenda voz, y después vamos a escuchar a Tarja Turunen, también tiene su historia. Listen to a daffodil tell a tale. pelea de, de, esta de es mujer. Había que preguntarle a Rafa Soto. Thank you. Pasión Rock. Y ahora que estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar a White in Temptation. También es una banda muy, muy, muy interesante, muy buena dentro de lo que es el metal sinfónico. Como ya les comento, dominado pues también por las mujeres. Muy buenas intérpretes, muy buenas cantantes. La verdad es que este género es una verdadera delicia estar escuchando estas voces. Y lo que hacen precisamente son excelentes músicos, excelentes temas, muy buena producción y qué pues qué decir de sus voces, ¿no? La verdad que no necesitan pues ayuda de nadie, ellas solas se valen por sí mismas, un excelente rango vocal, todas con educación vocal, estudiadas, formadas en institutos, en academias, saben cantar, pues saben su negocio. Y pues bueno, de hecho esta semana recordamos ahí nuestras efemérides que subimos a diario, pues que Amanda Somerville pues también cumplió años, otra tremenda voz también, que ahí con su banda de covers, donde se también invita a otras excelentes cantantes. Pues Exit Eden, también una excelente, excelente propuesta. Pues ahí está White Temptation, pues esta banda donde canta Sharon de Adele, pues ahí esta es la cantante principal pues de la banda que formó Robin Westerholt, que es precisamente el esposo pues de Sharon de Adele. Así que pues esta pareja pues ahí mantienen en alto pues el proyecto de White Temptation. Y pues bueno, siguiendo con esto, lo del metal sinfónico, pues no podíamos dejar de dejar pasar a Epica y a Simone Simons. Pues definitivamente pues es una de las grandes exponentes de este género, tremenda voz la de esta mujer. Estación Rock. Yeah. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a la banda de Simón Simons, Épica. Pues bueno, también dentro de este género del metal sinfónico, de las máximas exponentes que tiene este género a nivel mundial. Y pues bueno, vamos a cerrar, pues, ¿no? Aquí esta primera parte con tres bandas que nos vamos a ir a los extremos ahora sí. Primeramente vamos a escuchar, ellas es un trío, son tres mujeres comandadas por Alexandra Stenkovic, así se llama ella, es la guitarrista y cantante, pues no, de esta banda que se llama Jenner. Ellas son originarias de Serbia, acaban de lanzar su nuevo material a finales del año pasado, en diciembre del año pasado. Ahorita están en promoción y presente uno de sus temas, aquí está. Y pues vamos a escuchar a Jenner, que pues tiene una gran energía entre heavy thrash. Y después vamos a escuchar, pues bueno, a una de las bandas de también de metal extremo, ¿no? De thrash femenina completamente, como lo son de Nervosa, que también se siguen ahí manteniendo. De hecho, traen ahorita gira interesante allá por Europa. Y pues vamos a cerrar con Arch Enemy, definitivamente con Alicia White Gloss, que pues ustedes si ya la ubican, pues saben bien que tiene una voz tremenda, poderosa, esta mujer canadiense, de origen canadiense, de esta banda sueca. Y pues bueno, tres ejemplos de cómo la mujer está incursionando, ya no es pues, ¿no? La mujer débil, suavecita, sino que ya, pues bueno, incursionando en niveles más altos, pues, de lo que es el rock y el metal. Vamos con Jenner, primeramente hasta Serbia, después vamos hasta Brasil con Nervosa y después lo regresamos a Europa con Arch Enemy y The Watcher aquí en Estación Rock. Estación Rock. Pasión Rock. Wall of people like you afraid and crying, begging for life, every Estación Rock. Pues bien, ella fue Alicia Wiglos, pues esta cantante de origen canadiense que hace tiempo ya es parte importante, vocalista de la banda de Arch Enemy. Y pues bueno, es otra forma de expresión de donde las mujeres están entrando de lleno pues a lo que es este metal extremo, pues no, las voces guturales. De hecho ahorita escuchamos pues también a Nervosa, esta banda de origen brasileño, donde todavía hasta el año pasado, ¿no?, a el dúo estuvo cantando ahí Diva Satánica. Diva Satánica trae su banda de Blood Hunter, que ahorita trae una serie de fechas ya próximas en España. Esta cantante española también caracterizada también por ser una experta pues en este tipo de canto, en el gutural. Muy buena también en Diva Satánica, y ahora pues ya dedicada de lleno a su proyecto personal, que es esta banda de Blood Hunter. Y pues bueno, aquí escuchamos a Alicia Wiglos, que si lo oyes por primera vez, no te imaginas que es una mujer la que está cantando. Y ya cuando la ves, dije, en la torre es una mujer. Y aparte pues de buen ver, dije, menos, o sea, más te sorprendes. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno, ahorita que andas buscando los dos temas ahí que me estabas comentando, pues bueno, aquí te voy a presentar a Elisa. Yo me equivoqué, es Alicia, pues Elisa C. Martin, es una gran cantante española con mucha trayectoria, participó con algunas otras bandas europeas prestando su voz, muy buena voz, y se lanzó en su proyecto ya como solista, y la verdad, pues bueno, la verdad es muy interesante, muy bueno. Hizo por ahí una colaboración también con Roxana Restrepo, que es la actual vocalista de la banda Kraken allá de Colombia, muy buena cantante también, ya nos platicó con ella. Y pues bueno, ahí se aventaron parte de lo que han hecho, pero vamos a escuchar a Elisa C. Martin y después vamos a escuchar a otra banda de folk metal, ¿sí?, que se llama Celtian, que también ellos están promocionando también su más reciente material. Así que vámonos primeramente a escuchar a Elisa. We'll be right back. Bueno, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Amethyst. Me la traje porque, bueno, obviamente que estamos haciendo un programa especial en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, que se estableció oficialmente en 1977 por la ONU, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ahí se estableció que este día pues se iba a conmemorar por los logros que han obtenido las mujeres en sus derechos sociales, civiles y políticos a lo largo de la historia. Y pues bueno, la historia de las mujeres en cuanto a logros está plagada de muchos ejemplos. Estaba nomás ahí recordando pues el caso de Amelia Earhart, por ejemplo, que está ahorita andando en el tema porque parece ser que encontraron pues los restos de su avión, la primera mujer en pilotar un avión, ¿sí? Y surcar pues la tierra, pues no, darle la vuelta al mundo, pues no. Entonces, y ahí podemos enumerar un montón de mujeres que han marcado pues no, Marie Curie por ejemplo en el premio Nobel, que podemos, o sea, hay infinidad, ¿no? Hay infinidad en cualquier área, ¿no? De deportiva, económica, social, en que alguna mujer ha destacado, y la verdad es que, pues, mi respeto. O sea, mi respeto, simplemente ahí hay que reconocer que los derechos de ellas las deben, o sea, deben de estar pues equiparados, pues, ¿no? También con el de los hombres. Y la verdad pues la lucha ahí continúa, porque todavía a estas alturas del partido todavía se siente todavía esa diferencia que hay entre los dos géneros en cuanto a ciertas áreas, ¿no? Pero bueno, a veces yo también siento que digo que a veces como que las mujeres a veces brincan para, no tienen que hacerse esas cosas para demostrar lo que son, pues no sé, ¿no? Pero pues bueno, en fin, ay, no sé, parte de, ¿no? Pero esperemos que esto por fin algún día pueda tener pues una justificación por ahí. Por lo pronto aquí en México, políticamente hablando, históricamente vamos a tener alguien que va a dirigir nuestros destinos, que no necesariamente va a estar cargado de testosterona. Va a ser la primera en la historia, creo que de México, porque incluso hasta tiempos prehispánicos, bueno, o sea, las mujeres no estaban ahí, no eran pues parte del grupo dominante, pues, ¿no? Entonces, a lo mejor había sacerdotisas por ahí, esas cosas, ¿no? Pero no tenían ese papel predominante en la historia de México. Entonces, a partir de la segunda mitad de este 2024, pues vamos a estar siendo testigos pues en la historia de México de pues que la administración pública va a estar en manos de una mujer. Entonces no sabemos de cuál, porque hay dos candidatas. Entonces pues esperemos que no hay dos sopas, simplemente va a ser una mujer, ¿no? No sabemos si va a ser una o la otra, y pues esperemos que nos vaya bien, ¿sí? Aunque definitivamente no es garantía el sexo, ¿sí? Ya tuvimos aquí nosotros también como ejemplo en nuestro estado, que también nunca había sido gobernado por una mujer, ya tuvimos una gobernadora mujer y la verdad quedó a deber. Entonces pues bueno, no dijimos, bueno, que es una mujer, ahora se va a portar bien, pues tampoco. Entonces ya tuvimos también presidente municipal, también mujer, y también nos quedó a deber, y luego quiere otra vez volver, y la otra también quiere otra vez volver. Entonces, bueno, que no entienden, pues, que nomás no, porque, y toda parte dicen, es que ahora sí vamos a hacer, ok, ahora sí van a hacer, o sea, tuvieron su oportunidad, no lo hicieron, y ahora sí quieren volver a hacer. Pero estás de acuerdo que no es porque ellas sean mujeres, sino porque es la estructura en la que se mueven. Pues, o sea, yo no estoy diciendo nada de la cuestión del género, pues, ¿no? Es la capacidad, pues, ¿no? Yo, o sea, Y aquí pues ya son la casa de la, el tamaño de las uñas, ¿no? Que traen, ¿no? Entonces, los hombres también las uñas muy largas. ¿Eh? Los hombres también las uñas muy largas. No, ya sé, pero sí, ahí bastante. Entonces, y la cola bastante larga también. Entonces, pero uno puede decir pues que también que nosotros, o sea, somos el diablo en persona, pero es que, ah, bueno, vamos a por una mujer que es más, más prudente, es más racional, es más inteligente, más, y resulta que ay, Dios. Entonces te sorprende que no es así. Entonces, bueno, ¿a qué le va? Sí, porque no es el género de cultura. Sí, pues así no es el género. Bueno, vámonos ahorita, vamos a poner a una cantante mexicana, talento local, aquí nacional, muy buena cantante, la verdad, muy movida en sus redes sociales, desde chica tenía la inclinación hacia la música, excelente cantante, Ana Fiori. Si usted no la ha escuchado, aquí se la presento, la verdad, mis respetos para esta mujer. Bien, ella fue Ana Fiori. La verdad es que una gran voz, un gran talento nacional mexicano. Y la verdad que, bueno, si tienen la oportunidad de verla o si tienen ahí cerca una presentación de ella, vayan. La verdad que vale la pena escuchar a esta gran cantante mexicana, Ana Fiori. Y pues bueno, hablando también de cantante mexicana, pues bueno, aquí les voy a dejar a otra banda. Ellos son de, esta banda es de Veracruz, se llama Fortaleza. Ha tenido varios cambios de cantantes, pero vamos a escuchar uno de esos temas donde colaboró con esta cantante que se llama Ariana. Un solo disco grabó con ellos, pero bueno, la verdad es que dejó constancia de la calidad de su voz. Fortaleza, ellos son de Veracruz, como ya les comento. Y pues bueno, aquí está, a ver qué les parece. Una gran voz también, la de Ariana, de esta banda veracruzana Fortaleza, también de Pauana. Mi dolor, que sean tus sonidos el consuelo de la sangre derramada por mi ser. Pensando en tu sonrisa, en tu dulce mirada, tan tierna como el viento, profunda como el mar. No me siento solo, sufro silencio, porque tú necesita de tus besos, mi bueno, aquí estamos, de regreso nomás. Tuve que ir a despedir a las visitas y pues bueno, aquí ya nos quedamos recta final. Y acabo de terminar de escuchar, como les comento, a Fortaleza Dulce Agonía. Esta es una banda de Veracruz, como les comento. Y pues bueno, vamos a escuchar a Los Nébula. Había invitado a Quetzalín Domínguez, que era la... que es, mejor dicho, la cantante de esta banda local aquí de Hermosillo, de rock progresivo, metal progresivo, muy interesante. Ellos están ensayando, no pudo venir ahorita porque están ensayando, porque el día de mañana aquí en nuestra ciudad, en un local que se llama Patio Centenario, se van a presentar y pues están haciendo todos los preparativos pues para el evento del día de mañana, y por eso se le complicó pues por venir, porque precisamente estaban en los ensayos finales. Así que pues vamos a escuchar Los Nébula, de lo nuevo que han sacado, este tema, Soul Sleep parte 3, lo acaban de estrenar este pasado mes de enero. We'll be right back.

Fíjate cómo terminé de escuchar. Esta es una banda para la gente que nos está escuchando allá en Perú a través de 414 Radio FM. Ahí nos estamos escuchando todos los viernes en vivo. Ahí estamos. Son 2 horas de diferencia. Allá empezamos a las 11 de la noche, si mal no recuerdo. Tenemos esas 2 horas de diferencia. Aquí estamos a las 9 de la noche, 21 horas, hora del Pacífico. Tenemos 2 horas menos allá que allá en Perú. Y pues bueno, esta es una banda de allá, pues de peruana. Y también muy interesante, también una vocalista femenina contra cara. Pues esta banda nos la presentó un buen amigo, promotor español allá de Málaga, Francis Taza. Hace compilados muy interesantes con diferentes bandas, diferentes géneros, bueno, género dentro del rock, y no solamente españolas, sino de otras latitudes. Y bueno, a través de esas compilaciones pude conocer a esta banda peruana de Contracara. Así que bien ahí por ellas. Es muy buena voz, es muy buena propuesta. He tratado de buscar información de ellos, pero he estado batallando. A pesar de que tenemos el acceso al internet, no he podido pues tener un poquito más de información sobre ellos. Así que gente que se nos está escuchando allá a través de 414 Radio FM, y que nos puede echar la mano para contactarnos con esta banda, si sigue funcionando, si está ahí todavía en activo, o simplemente que nos digan pues quiénes son, qué ha pasado con ellos y todo eso, un poquito más de que nos aclaren la duda para compartir pues la historia, y sobre todo si tienen más material de esta banda de Contracara de Perú. Y pues bueno, ya andamos sobre la recta final, siguiendo con lo que viene siendo el programa especial que tenemos aquí dedicado a la mujer. Bueno, hay una banda, es un trío femenino, son 3 jovencitas hermanas que, bueno, están muy documentadas en sus redes sociales desde muy niñas, pues muy integradas a la música, y empezaron haciendo covers, y total que ahorita se han convertido en una revelación, pues, ¿no? dentro del rock, y no solamente aquí en México. Ya es una banda pues que ya se conoce a nivel internacional. Son 3 jovencitas hermanas Villarreal, ellas son de Monterrey, Nuevo León, se hacen llamar The Warning, y la verdad muy movidas en redes sociales, y han evolucionado bastante bien en cuanto a su música, de empezar tocando covers de rock, ya están haciendo su propia música, tienen sus propias presentaciones, han hecho muchas presentaciones, no solamente aquí en México, sino fuera también del país, y la verdad pues es un orgullo nacional. La verdad es que pues bien, vale la pena seguirlas, escucharlas a estas jovencitas hermanas, 3 hermanas de apellido Villarreal, originarias de Monterrey, de Warning. Pues vamos a escucharlas, la verdad es que mis respetos para ellas. Straight out my face, I wanna kiss it, make it, make it my own. give me violence, kill the Bien, aquí estamos de regreso de Warning, así se llama este trío de jovencitas que empezaron muy niñas en el mundo de la música, les gustó, de felicidades a sus padres que les inculcaron pues el amor a la música y sobre todo las apoyaron pues, y ya son toda una realidad, una banda, son trío, son tres hermanas originarias de Monterrey, México. Y pues bueno, ahí están haciendo su carrera en el mundo de la música. No solamente han destacado aquí a nivel nacional, sino que ya es una banda reconocida a nivel internacional. De Warning, pues ahí tres jovencitas hermanas de Villarreal, de Monterrey. Y pues bueno, vamos a... ya nos queda media hora, 30 minutos, todavía nos queda bastante música. Y pues bueno, vamos a continuar. Bueno, ahorita que estuvo aquí nuestra amiga Lucía Cerna, estábamos comentando de esas bandas que se mencionaron por ahí y que funcionan pues todavía y que marcaron pues, sobre todo, ahorita estoy hablando de las hermanas Wilson, que son de origen de norteamericano y nacieron en Seattle, pero vivieron un tiempo en Canadá y allá pues hicieron esta propuesta musical. Pues bueno, ahí está, hay que reconocer que Heart, o sea, marcó pues un hito en la historia de la música rock. Aquí está The Heart con una de sus baladas que fue la especialidad de la casa, en el caso de las hermanas Wilson, así que pues ahí lo vamos a dejar aquí con ya para ya en la recta final de Estación Rock. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. And the night Estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar también a otra mujer, pues también polémica en su momento, pues lamentablemente, pues recientemente fallecida el año pasado, Sinéad O'Connor, esta mujer que, pues bueno, uno de sus tantos éxitos pues que tuvo por allá es este, que fue de Mandinka, pero se le recuerda mucho en aquella presentación de principios de los años 90, en ese famoso programa de ahí en Estados Unidos que es Saturday Night Live, que todavía sigue funcionando, ¿no? Es un programa que tiene más de 40 años ahí, sábado a sábado, haciendo un programa de revista que pues presenta dentro de todos sus sketches cómicos y etcétera, presenta también artistas, ¿no? Grupos, bandas, y pues, bueno, en esa ocasión pues se presentó ahí Sinéad O'Connor. Y en ese momento pues ella pues protestó, pues ¿sí? A manera de protesta pues rompió una foto de el público al aire de el Papa, ¿no? Pues la, protestando precisamente por los abusos que estaba haciendo la iglesia en ese momento, pues, ¿no? Y obviamente pues no fue bien visto esto, no fue bien recibido y pues prácticamente todo el mundo se le fue encima a Sinéad O'Connor. Prácticamente podemos decir que ahí su carrera pues se tuvo que detener, pues, por así decirlo, prácticamente ya iba en ascenso, pero este suceso, este hecho pues la limitó, ¿sí? Le cerró muchas puertas, ella siguió haciendo música al en sus últimos años de vida, incluso hasta cambió de religión, tuvo muchos problemas de salud, problemas mentales, un hijo que, su hijo único pues, que tuvo, también tuvo problemas, lamentablemente falleció, muy joven, tenía creo que 17, 18 años, esto le afectó enormemente en los últimos años de vida y pues no pudo pues, superar esto, más sus problemas que ya tenía aunado, pues se le dejó venir encima todo esto, ¿no? y eso pues, propició pues, su muerte prematura. Un gran talento pues, pero su postura pues no política, su forma de ver la vida pues contraria a lo establecido pues le generó pues todo este problemas que aunado a lo que ya traía pues no físicamente, mentalmente pues bueno acrecentó pues más su problemática, pues, pero bueno, ahí queda su legado. Cirilo Toro tiene una gran voz, su música ahí queda para el recuerdo, y como también otra gran cantante, pues que la verdad a mí en lo personal a mí me encantaba, pero bueno, me sigue encantando, ¿no? Es una lástima que haya también fallecido tan joven, pues no, menos de 40 años, y estoy hablando de Dolores O'Riordan, la cantante de los Cranberries, que la verdad marcó pues la diferencia, pues, ¿no? Por así decirlo, en la década de los 90 cuando surgieron. La voz de ella, impresionante, para mí es una gran voz, la de Dolores, y a mí me pudo mucho pues el fallecimiento de esta gran cantante, circunstancias sin, ¿qué puedo decir?, sin chiste, pues, ¿no? O sea, pero pues bueno, cosas que suceden, y pues bueno, queda también, igual que Sinéad O'Connor, su legado, pues, ¿no? Y pues una de las grandes canciones emblemáticas de Cranberries tiene que ser esta, ¿no? Donde explota toda su gran voz. Thank you. regreso y ya estamos en la recta final, prácticamente ya para despedirnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión, la número 250, que se lo dedicamos precisamente a esta conmemoración del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Precisamente, ¿por qué? Por haber alcanzado pues muchos de esos logros que han puesto a la mujer pues en prácticamente en una igualdad de condiciones. Falta mucho todavía el camino por recorrer. Hay todavía muchas situaciones discriminatorias por la cuestión del género, pero se han logrado muchos avances para el sexo femenino, para las mujeres, que se les reconozca como tal, como la capacidad que tienen pues, ¿no?, de hacer muchas cosas, de empoderarse, de poder ser, pues, ¿no?, de no minimizarlas. Creo que eso es lo importante, ¿no?, de esta fecha, de valorarlas como son y sobre todo pues tenerles el respeto que se merecen. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, pues los deja en esta ocasión. La invitación es para que la siguiente semana sigamos escuchando más de Estación Rock. Tenemos mucho material, sobre todo que nos está llegando día a día de diferentes promotores. La próxima semana tendremos un programa nuevo. Vamos a tener invitados especiales, también una banda local. Ahí los vamos a decir en la semana, se los vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Y pues bueno, ahí estamos listos para seguir rocaroleando semana a semana. Tenemos 250 programas hechos de manera ininterrumpida semana a semana, y la idea es seguir hasta donde nos alcance la vida. Así que vámonos con más de Estación Rock. Vamos a cerrar con algo interesantísimo, igual de las mujeres, otra banda femenina de pues mucho reconocimiento, las famosas Brujas Ardientes, las famosas Burning Witches. Pues bueno, vamos a cerrar con una versión a su propio estilo de un clásico de Ozzy Osbourne, el Shot in the Dark. Así que vamos a escuchar Shot in the Dark de Ozzy Osbourne a la versión femenina de las Burning Witches. Con ello nos despedimos. La invitación es para que la siguiente semana nos volvamos a reunir a escuchar buen rock y metal. Hasta entonces, pásensela muy bien.